Capítulo 137. Salmo: extrañamos nuestra tierra. Nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y llorábamos acordándonos de Sión. Allí, en los sauces de la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Allí, los que nos capturaron nos pedían que cantáramos. Nuestros opresores nos pedían que estuviéramos alegres, que cantáramos canciones que hablaran de Sión. Pero no podíamos cantar las canciones de alabanza al Señor en un lugar extraño. Jerusalén, si algún día te olvido, que se me seque la mano derecha. Prometo que jamás te olvidaré. Si te llegara a olvidar, que mi lengua se me pegue al paladar y no pueda volver a cantar. Señor, castiga a los edomitas porque ellos pedían que Jerusalén fuera destruida. Babilonia, tú también serás destruida. Afortunado el que te dé el castigo que mereces. Recibirás el mismo sufrimiento que le causaste a Jerusalén. Afortunado el que agarre a tus hijos y los estrelle contra las rocas.